Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 23 al 25. Hoy vamos a estar teniendo este extracto de la palabra del Señor. Lucas 9, 23 al 25. Y hoy quiero tratar con ustedes un tema que hemos venido ya estudiando durante todos los domingos atrás. Partimos primeramente enseñando acerca de las cinco solas de la fe reformada, que es sola escritura, sola gracia, solo por medio de la fe, solo Cristo y solamente a Él la gloria, que ahí es un resumen teológico de la doctrina que encontramos en la palabra del Señor. Y Samuel estuvo compartiendo dos domingos con nosotros acerca de estas doctrinas de la gracia, acerca de lo que Dios dice de nosotros, es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y hoy quiero hablar acerca del Evangelio verdadero basado en estos textos que tenemos en Lucas 9:23. Dice la palabra del Señor: y decía Jesucristo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es santa, tu palabra es la luz a nuestro caminar. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la espada que atraviesa nuestro ser, nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos hasta lo más íntimos. Tu palabra revela lo que tenemos en nuestras vidas y tu palabra sana. Y te pido a esta hora que con tu poder, que tu Espíritu Santo, amado Padre, pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Y que tu evangelio pueda ser pronunciado, disertado, exclamado ante tu iglesia. Para que aquellos que son tus hijos puedan salir fortalecidos y nutridos por el poder de tu evangelio. Y aquellos que no te conocen puedan ser transformados por el poder de tu evangelio. Para que vengan a la luz admirable y puedan contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nuestros oídos estén abiertos y atentos a tus palabras para caminar y para glorificar tu nombre en medio de nuestra vida. Glorifica a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. El Evangelio verdadero. Ese es el título del sermón de hoy. En estos versos encontramos una de las enseñanzas más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que es una enseñanza central de toda la enseñanza de nuestro Jesús. Esto realmente se encuentra en el corazón de la enseñanza de nuestro Señor, el llamado de nuestro Señor Jesús para aquellos que quieren seguirle. Aquí están las condiciones que el Señor establece para el mensaje más importante jamás escuchado o jamás pronunciado en todo el planeta. Este mensaje se trata de seguir a Jesús. Jesucristo les había dado de comer a multitudes en un momento, versículos atrás. Pero en un tiempo se da vuelta y le dice estas frases, estas palabras, que son duras. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Mis hermanos, ¿qué significa ser seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa venir en pos de Jesús? ¿Qué significa convertirse en un cristiano? ¿Qué significa ser salvo? Eso está en el corazón del mensaje. Y Jesús habla de manera directa de este asunto. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces la pregunta es para todos nosotros. ¿Usted quiere seguir a Cristo? Fue la pregunta que se nos hizo cuando nosotros no conocíamos al Señor. Y Dios en un momento abrió nuestro corazón. Y esa es la pregunta que se le hace a aquel que no conoce al Señor. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres venir en pos de Cristo? ¿Quieres llegar a ser un discípulo del Señor? En otras palabras, ¿quieres ser un cristiano? ¿Quiere la vida eterna que Él promete para usted? Bueno, si en realidad la respuesta es positiva y es sí, quiero tener la vida eterna, quiero conocer a Cristo, quiero seguirlo a Él, quiero ser un cristiano, quiero su perdón. Si es esa la respuesta, el Señor dice y manda, debes negarte a ti mismo, debes tomar tu cruz cada día y debes seguirlo. Es el llamado del Evangelio. Es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirlo. No es fácil. No es para nada fácil seguir a Jesús. Esta afirmación de Jesús es repetida varias veces en el Nuevo Testamento. En el registro de los evangelios, constantemente el Señor Jesucristo les llamaba a esto a todas las personas que querían ser sus discípulos. El Señor Jesucristo en un momento va caminando y dice un hombre, Señor, deja que primero entierre a mi padre, a mi madre, y luego voy a seguirte. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Así que las palabras del Señor son fuertes, no son populares para estos tiempos. Y tú también en su primer tiempo tampoco fue popular. No era muy plausible el evangelio que el Señor Jesucristo trajo a este mundo. Entonces, mis hermanos, estoy seguro que Él afirmó esto muchas veces y muchas otras más, cientos de veces en su ministerio, en la predicación. ¿Por qué? Porque esto está en el corazón del asunto del discipulado y la salvación que el Señor Jesucristo enseña. Ahora, lo que Jesucristo está diciendo con estos versos o en estas palabras, fundamentalmente es lo opuesto a lo que los predicadores están predicando en la actualidad. Las palabras de nuestro Señor son totalmente lo opuesto de cómo la gente cree en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que está consumida por el amor propio, con el edificar el ego, con el edificar su autoestima, el sentirse bien acerca de uno mismo, pensar que usted es importante, pensar que usted tiene un supervalor, pensar que usted es un superhéroe, pensar que usted ha alcanzado algo, pensar que usted es digno de honor. Vivimos en una sociedad donde los padres están consumidos por elevar el ego de sus hijos. Vivimos en una sociedad como también las personas quieren elevar su propio sentido de un amor propio. Esta es la generación de los amantes de sí mismo. Mire, vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo y el apóstol Pablo diciéndole a su joven pastor lo siguiente. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros tiempos, estos son los postreros días. Y estamos en tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá, versículo 2, capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características y más son el tipo de sociedad en la que usted y yo vivimos. Así que el apóstol clasificó el amor propio como un pecado, de hecho, un pecado dominante. De ahí es la raíz. Amarme a mí mismo y no interesarme por el otro. Amarme a mí mismo, alcanzar cosas para mí. El amor propio está en la cima de la lista, dice Pablo. Así que los pecadores están consumidos con esta soberbia. Han hecho de la soberbia una virtud prominente, dominante en nuestra sociedad. La humildad está muy lejos de la sociedad. La soberbia es la virtud que tiene el ser humano hoy en día. Y es bueno tenerla, tener ese carácter, ese temperamento, el cual el carácter no es carácter, sino es soberbia y orgullo en el corazón. Nosotros estamos aquí entonces, en este mundo, y estamos con el Evangelio. Estamos yendo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yendo a una generación de gente que no solo es soberbia, sino que está enamorado de sí mismos y que buscan satisfacer todo deseo y todo capricho y toda ambición. Una sociedad que busca ser todo lo que puede ser. Una sociedad que busca valorar todo lo que ellos son y todo lo que dicen y todo lo que hacen. Y confrontamos esa sociedad con el Evangelio. Y resulta que en el corazón del Evangelio está este punto. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres ir al cielo eterno? Entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y sométete a la manera completa a la voluntad de Dios. El Evangelio no es plausible en este mundo. No cabe. El mundo odia la predicación del Evangelio, detesta la predicación del Evangelio, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando tú comienzas a predicar del Evangelio de Jesucristo, es un choque contra el orgullo, el pensamiento de la sociedad, del individuo. Usted ni siquiera puede llegar a la parte de sumisión a menos que usted pueda pasar por la parte de la cruz. Y esto no puede llegar ahí a menos que pase por la parte de negarse a sí mismo. Martín Lutero, el reformador alemán, él inició esta reforma protestante en 1517, ya llevamos 502 años. El 31 de octubre clava estas 95 tesis en contra de las indulgencias que la Iglesia Católica, perdón, el catolicismo romano estaba llevando a cabo. Y Martín Lutero, dentro de estas 95 tesis, en su cuarta tesis dice lo siguiente: que la salvación se caracteriza por el odio propio, dice Lutero. Y entonces la penitencia permanece mientras que el odio propio permanece. Martín Lutero dijo que el odio propio era la penitencia verdadera interior. Mientras que el sistema romano, con todo el sistema de justicia personal, está impregnado por el amor propio. Así que Martín Lutero lo confrontó y dijo: hasta que el pecador llega a odiarse a sí mismo, él no entra en el reino de Dios. Hasta que el pecador no llega a comprender la magnitud de su pecado y verse en contraposición de la santidad gloriosa de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Esto es simplemente lo que se predica en el Evangelio. Y esto no vende el culto al amor propio. Pero francamente es absolutamente absurdo sugerir que una persona podría encontrarse con el Dios Santo, con el Dios Justo, y entrar en su reino sin querer ser librado del pecado. Es como querer tener una relación con la santidad de Dios, pero la persona no arrepintiéndose de sus pecados. Eso es imposible. Como dijo usted hace unos domingos atrás, una palabra que aprendí, es incongruente. No se puede, no hay relación. Ahí estaba Cristo en la cruz del Calvario cargando todos nuestros pecados. ¿Y qué sucedió? Una nube cubrió todo ese momento, dando una aplicación, una explicación de parte de Dios. Y por eso Jesús dice: Eli, Eli, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo murió solo, no tenía relación Dios el Padre con Jesucristo en ese momento, porque estaba cargando todo el pecado suyo y mío y de todos aquellos que él quiso salvar. Entonces es imposible querer tener una relación con Dios santo, justo, y tener una vida sin arrepentimiento, sin reconocer lo pecaminoso que somos. Aquellos que se acercan a Dios, aquellos que se encuentran con Dios en los términos de Dios, que viven a Dios y entran en su reino, invariablemente tienen un sentido abrumador de su propia pecaminosidad. ¿A ustedes le pasó? Los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido a Cristo y hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor, cuando miramos nuestra vida pasada, recordamos cuán pecaminoso éramos y detestamos esa vida y odiamos esa vida y no quisiéramos por nada del mundo volver a vivir esa vida pasada, esa suciedad de vida que teníamos. Job, en el capítulo 42, versos 5 y verso 6, dice lo siguiente: Había oído de Dios con mis oídos, pero ahora lo he visto. Y él dijo, me aborrezco a sí mismo. En el hebreo, la palabra me aborrezco a sí mismo es me odio a sí mismo. Me odio a mí mismo, me desprecio. Me desprecio. Todo lo que soy. Pablo, también a su discípulo, pastor de Efesios, de la iglesia de Éfeso, Timoteo, en la primera carta, el capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Así que no había nada en Pablo que lo hiciera digno de ser reconocido por alguien más. Por eso a Pablo no le complicaba que los corintios no le reconocieran. Él sabía el concepto que él tenía de él. La gente en la actualidad se jacta sin vergüenza acerca de cuán grandes son, de cuán valientes son, de cuán aguerridos son, de cuánta valentía tienen. Cuán bueno soy en esto, cuántas cosas he alcanzado, cuán deseables son las cosas que yo hago, cuán apto soy para esta situación. ¿Cuánto valor tengo yo en esta sociedad? Así que Isaías dijo lo siguiente, cuando el pueblo de Dios estaba sin rey y no había rey, e Isaías no sabía a quién acudir, y dice que de repente la visión de Dios llegó a él, Isaías capítulo 6, y él dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Así que no había liderazgo terrenal, pero ahí a uno que estaba gobernando con plena autoridad. Isaías ve la santidad de Dios, la gloria de Dios, y dice que de repente escuchaba y veía cómo los querubines gritaban, santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos. El pastor R.C. Sproul dice que el atributo que se eleva a la tercera potencia es la santidad de Dios. La Biblia en ningún momento dice amor, amor, amor, misericordia, misericordia, misericordia, sino que dice santo, santo, santo. E Isaías ve esa visión gloriosa. Isaías dice lo siguiente, ay de mí que estoy muerto. Ay de mí que estoy arruinado, estoy desintegrado. Ay de mí. El pastor R.C. Sproul explica nuevamente y dice que esa frase, ay de mí, o esa palabra, ay de mí, son los ayes pronunciados por los profetas cuando hay una maldición de parte de Dios, y esa maldición es inminente, no hay más cosa que hacer. Así que Isaías estaba decretando o proclamando la muerte sobre su misma vida. Y él dice, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo un hombre pecador, porque viviendo en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Santo y Glorioso. Esa es la visión de un hombre cuando se encuentra con Dios, reconoce su pecaminosidad, reconoce que no tiene ningún valor él. Entonces, dice Isaías, literalmente, me estoy desintegrando ante mis ojos, me estoy despedazando. Porque en la presencia de Dios se vio a sí mismo como un pecador miserable. Pronunció una condenación porque él dijo que era un hombre de labios inmundo. De eso estamos hablando. Eso es la negación personal. No es decir, voy a vender mi casa y lo voy a dar todo mi dinero necesariamente a los pobres. No es decir, voy a vivir en pobreza y en harapos. No es decir eso. No es decir, voy a negarme a mí mismo porque alguien lo pide. No, mis hermanos, la negación tiene que ver con darle gloria a Dios porque es un deseo que sale en ti cuando te encuentras con la gloria y la santidad de Dios. Así que voy a negarme a mí mismo de lo que es mío en términos de propiedad física o lo que es mío en términos de un trabajo o lo que sea. Me voy a negar para recibir lo más valioso que se me está ofreciendo en este evangelio, en esta buena noticia. Es decir, me niego que haya en mí algo de valor, algo de dignidad, algo bueno, algo que deba recibir, algún reconocimiento, algo que deba de ser exaltado, en ese sentido abrumador de ahogarse en su propia pecaminosidad total. No hay otra opción. La misma actitud en Lucas 18, esa actitud de ese hombre publicano. ¿Se recuerda usted? Ahí estaba el fariseo en el primer lugar. Levantaba la voz dando gracias, diciendo: Señor, gracias porque no me hiciste como este hombre pecador, porque no me hiciste como este otro tal, gracias porque ayuno 10 veces al día, 3 veces al día, gracias porque doy ofrenda, gracias porque me has hecho una persona especial. Pero atrás, al final del lugar, había un hombre y un publicano. Y el publicano diciendo las palabras: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Dice la Escritura que este publicano ni siquiera levantaba su vista al cielo porque creía y sentía que ni siquiera tenía el derecho de poder mirar al cielo. No podía mirar el rostro de Dios, un miserable como él. ¿Cómo podía mirar a Dios? Y él golpea su pecho, pero él ni siquiera ve hacia arriba, él ni siquiera quiere hacer contacto visual, por decirlo así, con Dios. Él se siente completamente indigno. Cuando nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos, o Dios nos transforma en cristianos, no es que de pronto usted despierte y dice: a ver, ¿qué puedo ofrecer a Dios? No. Es todo lo contrario. Muchos otros ejemplos en las Escrituras de hombres, de mujeres, quienes cuando realmente vieron a Dios, literalmente fueron aplastados bajo la verdad de que no eran nada ante la santidad de Dios. Un pastor, un predicador dijo alguna vez: ¿qué diferencia hay entre tú y Rahab? Ninguna. Porque todos somos pecadores y Él es santo. Y Él es majestuoso. Esto es absolutamente algo extraño para la sociedad que vivimos hoy. Es extraño para la sociedad con un amor propio, que todo deseo y caprichos quieren legitimizarlo. Tenemos derechos a esto, tenemos derechos a esto otro, tenemos derecho a esto, y derechos, y derechos, y derechos. Y nunca miran a Dios. Nunca buscan su justicia. Insistiendo en derechos, insistiendo en privilegios, insistiendo en respeto, insistiendo en recompensa, en honor, en afirmación, la gente que entra al reino de Dios no insiste en nada de eso, porque se siente a sí mismo indigno de cualquier otra cosa como esa. La gente que entra al reino de Dios literalmente está abrumada por el odio de su pecado. ¿Cómo puedo vivir más en santidad para Dios? Esa es la gran pregunta que batallamos todos los cristianos. ¿Cómo puedo dejar de pecar delante de un Dios santo? ¿Cómo puedo vivir agradándole a Él? ¿Cómo puedo vivir bajo su voluntad? Ahora, esto, mis hermanos, lo que Jesucristo enseña, produce arrepentimiento. Esto produce un volverse, esto produce un anhelo por ser liberado, rescatado de lo que nosotros somos y ser hecho en lo que nosotros debemos ser. Anhelamos eso, anhelamos algo bueno y que vale la pena y tiene valor. Es justo, es útil. En Lucas capítulo 5, verso 32, por favor vayan conmigo. El Señor Jesucristo deja bien en claro su llamado, su servicio, por decirlo así, a este mundo. Y Él dice en el verso 32 de Lucas capítulo 5, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Al arrepentimiento. No a dejarlos allí como pecadores, sino he venido a llamar a estos pecadores al arrepentimiento. No puedo hacer nada por la gente que se cree ya que es justa. Usted va y no puede hacer nada. Lo que ellos hacen es justo. No puedo hacer nada con esa gente que se impresiona consigo misma, que se impresiona con su religión, con su moralidad, que se impresiona con su dinero, que se impresiona con su educación, con sus méritos. No podemos hacer nada de eso, no podemos hacer nada con esas personas, pero el Señor Jesucristo dice, yo no vine por esos que se creen justos, sino yo vine por los pecadores. Cuando me oigan, se arrepientan. Así que las únicas personas que se arrepienten son esas personas que son pecadoras, que se reconocen, que son conscientes de su condición, que es una condición de pecado, que estamos en la miseria. Esa es la razón por la que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y es aquí cuando el Evangelio se torna mucho más poderoso para nosotros. En estos tiempos donde hay una hecatombe mundial, no tan solo en nuestro país, sino que en muchos lugares del mundo, donde hay una sobredosis de soberbia en el corazón, donde se valora mucho más el ser humano y el hombre es el centro de todo, y ni siquiera el prójimo, sino que yo soy el centro de todo, donde los ojos están cegados para alcanzar y no importa destruir a nada ni nadie para alcanzar mi propio propósito, donde las personas se creen justas y perfectas, es en este mundo donde el Evangelio trae la luz. Antes que la llama se apague, Dios enciende nuevamente esa pequeña luz y hace una explosión bien grande. Pasó en el Antiguo Testamento con Samuel. Cuando la lámpara se estaba apagando, cuando ya Elí no estaba profetizando ni estaba dirigiendo al pueblo conforme a la voluntad de Dios, Dios llama a un pequeño. Pasó en el tiempo del primer siglo con nuestro Señor Jesucristo y con sus apóstoles. Pasó en la época de la Reforma y pasará con nosotros, porque donde Dios está, su iglesia está viva y avanza, no importando lo que acontece en el sistema, en el mundo de hoy, que lleva el Evangelio de Cristo por delante siempre, sin temor alguno. Aunque parezca raro, aunque parezcamos ñoños, las únicas personas que se arrepienten son personas que son pecadoras, que están conscientes de esa condición. Entonces Jesús está diciendo aquí, si quieres entrar en mi reino, si quieres seguirme, si quieres ser perdonado de tu pecado, si quieres vida eterna, tienes que comenzar a odiar todo lo que está fuera de mi voluntad. Reconociendo que todo el bien que hay en ti no es por causa tuya. Así que mis hermanos, el mensaje real del Evangelio es que necesitamos comenzar a odiar todo lo que nosotros somos como pecadores. Así comienza la predicación del Evangelio. Eso no vende nuestra sociedad. Eso no es amigable con la sociedad popular. No lo desean. ¿Te imaginas tú en medio de toda esta protesta que está pasando, predicamos el Evangelio? ¡Ey, niégate a ti mismo! ¡Muérete a ti mismo! ¡Niégate a tus propios derechos! Y mira la condición y mira primero al santo y justo. El mensaje de la actualidad de la iglesia es ese, el Evangelio. Jesús siempre estaba llamando a los pecadores a odiarse a sí mismo. El mensaje de la actualidad de la iglesia hoy es, ¿usted está insatisfecho? ¿Siente que sus sueños no están siendo cumplidos? ¿Siente un vacío en su corazón? ¡Fácil! ¡Venga Jesús! ¡Él va a llenar su corazón! Él va a cumplir sus sueños, Él va a hacer esto, Él va a solucionar su tema, Él va a hacer todo esto otro. Y todo tiene que ver con el obtener lo que usted quiere de Jesús. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y el arrepentimiento es el producto del odio personal que uno tiene a sí mismo cuando se ve delante de Dios. Esto no es algo que un pecador muerto, que un pecador ciego, con su corazón duro, que está sordo, va a producir por sí mismo. La única manera que un pecador llega a reconocer esto es cuando es expuesto ante la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo, Dios mismo, tomando esa palabra y metiéndola en el corazón, rompiendo ese corazón de piedra, transformando ese corazón y despertando al pecador para que vea la condición verdadera que tiene y para mostrar la gloria y la santidad de Dios. Y ahí comienza el arrepentimiento verdadero. Dios trabaja en tres áreas de nuestra vida para que nos arrepintamos. Y en teología se enseñan tres áreas que se traduce o se aplica el arrepentimiento. Número uno, en el intelecto. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de pecado, comienza con un entendimiento de la profunda y amplitud de esa pecaminosidad. Intelectualmente lo entiendes, lo comprendes. Entiendes lo que el predicador está diciendo. Soy culpable, tengo una profunda pecaminosidad en mí, está arraigada en mí. Una segunda área es la emoción. El arrepentimiento tiene un sentido abrumador de tristeza que nos quebranta y nos remuerde la conciencia. Nos avergonzamos de nuestro pecado. Entonces está el intelecto y están las emociones también, que son correctas. Dios las puso ahí. Pero también hay una área volitiva y es la voluntad del hombre. El arrepentimiento involucra un cambio de dirección dejando el pecado. Antes íbamos para un lugar y ahora nos dirigimos hacia Dios, hacia Cristo, clamando por su misericordia. Entonces, eso es lo que acontece cuando un hombre pecador se está arrepintiendo. Está entendiendo intelectualmente, está sintiendo vergüenza y hastío de su vida pecaminosa, pero también hay un acto de voluntad, un acto volutivo. Él cambia su actitud. Él es transformado. Su vieja vida ya no lo gobierna. Ahora es una persona nueva. No es un cambio simplemente de parecer, sino que tiene que ver con el intelecto, con la emoción y con la voluntad del ser humano. De eso entonces es exactamente lo que Jesús está hablando en Mateo, en Lucas 9:23, de ese llamado al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entiendes que eres pecador, comprendes la pecaminosidad que gobierna tu vida. Después te hastías de tu pecado, te avergüenzas de tu pecado y hay un acto volutivo. Tú eres una persona nueva, camina en pos de lo que Jesús está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí. La respuesta es que nadie quiere, ¿cierto? Ninguno quiere ir en pos de Jesús. Ninguno busca la verdad, ninguno busca la justicia. Ninguno busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todos comienzan por atrás. Y Jesús lo dice en Mateo 6. No se afanen. ¿Por qué han de comer? ¿Por qué han de vestir? ¿Por qué han de beber? Eso lo buscan las personas que no son sus hijos. Pero ustedes primeramente busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mi hermanos, Dios no está haciendo un llamado a la vagancia. Jesucristo está diciendo lo principal y lo primordial que gobernará toda tu vida será que estés viviendo en el reino de Dios, viviendo conforme a su justicia, es decir, a su voluntad, sometido a su voluntad. Y todo lo que tú hagas en tu trabajo, en tu relación matrimonial, todo lo que tú necesitas va a ser provisto por Dios. Así que de eso es lo que Jesús está hablando. De ese tipo de evaluación personal que se manifiesta en el arrepentimiento. Usted quiere venir en pos de Cristo. Usted quiere dejar el camino por el cual iba caminando a la muerte. Eso es un cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento verdadero. Eso es la voluntad de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Así que va a comenzar con la evaluación personal. Es muy diferente a la manera a lo que usted siempre ha estado mirándose. Entonces, tomar la cruz simplemente significa estar dispuesto a morir. Cuando Jesucristo estaba diciendo estas palabras, en el contexto inmediato, ellos no se estaban imaginando, bueno, mi cruz es mi enfermedad. Mi cruz es mi hijo descarriado. Mi cruz es mi yerno, mi suegra. No, mis hermanos, Jesús no estaba diciendo eso. El contexto de quienes estaban escuchando cuando Jesús dice claramente, tome su cruz, es que ellos ya te entendían claramente lo que significaba la crucifixión. Era común en ese entonces. Contextualmente creo que habían ya crucificado un montón de judíos. Y ellos sabían muy bien lo que significaba la cruz. En pocas palabras, simplemente significa estar dispuesto a morir. Tomar la cruz es morir a tus propios derechos o valorarte no conforme a lo que Dios dice. Las cruces eran instrumentos en los que la gente era ejecutada. Entonces Jesús está diciendo aquí, la negación personal significa que estás tan cansado de ti mismo que inclusive estás dispuesto a morir. Ahora, si quieres seguirle a Él, tienes que venir en pos de Él, vas a tener que sentir esto, vas a tener que entender tu condición verdadera, vas a tener que estar abrumado emocionalmente con esta condición, con tristeza, con vergüenza, al grado en el que estás dispuesto a negarte a ti mismo, estás dispuesto a ir, sea cual sea el costo. Ahora, la pregunta, ¿vas a seguir a Cristo? De verdad, inclusive si es hasta la muerte, ¿vas a seguir a Cristo de verdad? Eso es arrepentimiento. Es un odio personal por tu pecaminosidad, es negarte a ti mismo. Jesús, entonces, en su predicación, buscó llevar a los pecadores a este punto. Todos querían pan, todos querían la multiplicación, pero Jesús los llamó y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y hay un momento donde el Señor Jesucristo toma esta idea y dice, ¿acaso cuando un hombre va a construir un edificio, no se sienta primero y hace las medidas? Porque si después no le alcanza el material, no tiene la fuerza necesaria, se van a burlar de él. Y después hace otra aplicación. ¿Acaso cuando un hombre va a salir a una guerra, a enfrentarse contra otro ejército, no primero cuenta cuánta gente tiene él? Esto es así. ¿De verdad quieres seguir a Jesús? Bueno, tienes que estar dispuesto a morir. Y la gente que sucedió resistió el mensaje. Fue la que más se resintió, fue la gente que mejor se sintió acerca de sí misma. Que no fueron las personas que mejor se sintieron por sí mismos. Ellos dijeron, no, nosotros, los religiosos, los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, la élite religiosa, la institución, en sus mentes eran personas con muchos méritos. Ellos nunca habían sido esclavos, eran libres. Ellos, por así decirlo, tenían muy buena percepción de sí mismos. Tenían salud, eran justos, eran buenos. Y claro, eso simplemente destrozó lo que ellos pensaban. Él les llamó ciegos, les llamó corruptos. Él les dijo que estaban pintados como paredes blanqueadas, pero por dentro estaban todos llenos de huesos, muertos, eran cadáveres. Él atacó su justicia personal. Eso pasó con la élite religiosa. Pero también las multitudes que seguían a Jesús. ¿Qué querían ellos? Un Mesías. Ellos querían un Mesías. Anhelaban uno que le viniera a sacar de la esclavitud. Querían un líder que los sacara del dominio romano. Pero querían uno que les diera alimento gratuito. Querían uno con un plan médico más increíble. Querían sanidad para todo el mundo, todo el tiempo. Y también querían resurrección si se moría. Obviamente gratis, sin pagar. Y sin proceso o ningún trámite que cubrir. Usted simplemente acudía a Jesús y Él se encargaba de todo, sin ningún papeleo. Eso querían. Un Jesús que apretamos un botón y saliera todo como nosotros queremos. Y lo habrían abrazado, pero Jesús se entrometió en su manera de pensar. ¡Wow! Una crisis mental estaba pasando en ese momento. No puedo concebir a un Mesías de esta manera. Eso le pasó a Judas Iscariote. Te parece que no es el Mesías prometido. Él no nos va a sacar. Así que denme las 30 monedas de plata y ahí está. Hagan lo que quieran. Porque este no me conviene. Dios tenga misericordia de nosotros. Iban a tener que verse a sí mismos como los prisioneros, como los pobres, como los ciegos y los oprimidos. Iban a tener que llegar a una actitud de bienaventuranza, de entender la pobreza en el espíritu, reconociendo que estaban privados de una justicia. Eso es lo que el Señor nos llama. Debemos demostrar un hambre y sed por la justicia. Y vamos a tener que estar dispuestos a ser perseguidos y no aplaudidos. Odiaban ese mensaje porque se amaban a sí mismos. Y así es. Si usted se ama a sí mismo, de manera terminal, usted se está condenando a sí mismo. Si usted se ama a sí mismo, odia este tipo de mensaje. Jesús dijo en Mateo 21:31, los publicanos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Los publicanos, las personas más despreciadas. Alguien pasaba y escupía al piso cuando veía a un publicano. Eran odiados por los israelitas. Recaudaban impuestos que habían comprado en una franquicia en Roma. ¿Y sabe qué hacían después? Extorsionaban a la gente con dinero. Los impuestos que cobraban de demasiados altos. Y lo que hacían con muchos ladrones y la gente que era peor. Hacían lo que necesitaban para obtener ese dinero. Y Jesús dice, los publicanos y los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. ¿Se puede imaginar usted? Usted es el líder de una iglesia. Yo, el pastor de una iglesia. Usted también está allí, en el liderazgo. Y de repente Jesús se acerca y nos dice lo siguiente, que los publicanos y las prostitutas van a entrar al reino de Dios antes que nosotros. ¿Por qué? Porque es más probable que ellos se odien a sí mismos por su pecaminosidad cuando reconocen al Señor, que al líder religioso que vive en ese lugar. Así estaba el fariseo y el publicano. La escoria impía de Israel tenía más probabilidades, dice el pastor John MacArthur, de reconocer su pecado que los que pensaban que eran buenos. Usted no puede ser salvo fuera del Evangelio de Jesucristo. Esto es creer en Él, que Él murió y resucitó por usted, el Señor Jesucristo, y todas las verdades acerca de Él. Sigue diciendo el pastor MacArthur. Y usted no puede llegar a ser salvo al creer en el Señor Jesucristo simplemente por escuchar algo, a menos de que esa creencia esté acompañada de un arrepentimiento verdadero. El Señor demandaba, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí el principio básico es, ¿quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y después siga a Cristo. Eso es obediencia justa. Eso es conforme a lo que nosotros seguimos a Cristo. Ya para ir cerrando, los últimos minutitos que nos restan, los versos 24 y 25 dicen lo siguiente. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Alguien dijo que esto era una paradoja. ¿Quiere salvar su vida? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que perderla. ¿Quiere usted perder su vida? Entonces aférrese a ella. Aquí Jesús explica lo que Él está diciendo. Lo que Él está diciendo es lo siguiente. Es que tienes que negarte a ti mismo. Es entregar tu vida. Abandonas todo por Cristo. Usted no añade a Cristo a su vida, sino que usted abandona todo por Cristo. Es como esa persona que vendió todo lo que tenía para ir y comprar ese terreno donde había una perla de gran precio. Es abandonarlo todo. Es como si tú vas a viajar en un barco desde este continente a otro continente. Y cuando llegas al otro continente, tú vienes y enciendes ese barco. No hay opción de regresar. Eso es perderlo todo por alcanzar la vida eterna. Por otro lado, usted quiere salvar su vida. El verso 24 lo dice el Señor Jesucristo. Que porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. No significa que usted tiene que viajar sin un cinturón de seguridad. No significa que usted no tiene que operarse si tiene alguna enfermedad. Significa que usted debe creer en Cristo, en relación con el arrepentimiento requerido que Él requiere de usted. Son una obra poderosa del Espíritu Santo que provoca en el corazón del ser humano pecador. Esa es la razón por la que nosotros predicamos el Evangelio. Así que mis hermanos, resumiendo todo lo que hemos estado hablando, si nosotros tenemos amor a nosotros mismos y cuidamos nuestra vida como si Dios no existiera, todas esas personas incrédulas, dice la Escritura, van a perder su vida, van a ir al infierno. El odio personal, en este sentido, lo va a enviar al cielo, lo va a salvar, porque va a menospreciar todo lo que el mundo ofrece y sus deseos, y va a alcanzar la vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo es esencial. Creer en Jesucristo es, en relación con el arrepentimiento, que debe ser genuino, es requerido por Cristo en este punto. Ambos son una obra poderosa de Dios en el corazón dispuesto mediante una verdad que usted comprende. Esa es la razón por la que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si usted fuera dueño del mundo entero? Que tuviera todas las posesiones, todas sus casas, los autos. ¿No es así? Muchas veces nosotros pensamos, Señor, con una cantidad de millones se soluciona todo, Señor. ¿No es así? ¿Usted lo ha pensado? Yo sí. Señor, necesito esta cantidad. No pido más, Señor. Y ya quedamos tranquilitos. Y no pido más. Dame esa cantidad de millones. Pago mis deudas, construyo mi casa, me compro el auto, le pago la universidad a mi hija. Señor, nada más. Pero ¿qué tal? Dice el verso 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Tampoco el Señor está llamando a no querer crecer y desarrollarse económicamente. Tampoco está llamando a que usted viva andrajoso y pobre, pidiendo en las calles. No está llamando eso al Señor. Con este texto está diciendo que el mundo no importa nada comparado a la salvación que Cristo nos ofrece. Es menospreciado este mundo por causa de Cristo. Así que mis hermanos, no importa si usted obtiene todas las casas, los autos, la ropa, las propiedades, todos los honores, el prestigio, todo su poder, toda su capacidad para que usted tuviera todo lo que usted quiere tener, todos los beneficios materiales, el reconocimiento, el prestigio, la prominencia, el poder, lo que usted quiera. Si usted tiene todo eso, ¿qué utilidad tiene? ¿De qué ayuda? Dice Jesús, si te destruyes a ti y pierdes tu vida. Por eso Jesús dice, si posees literalmente la suma total de todas las riquezas terrenales y pierdes tu alma eterna, ese es el peor negocio de la vida. ¿De qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu propia alma? Entonces Jesús dice, mejor entrega tu vida ahora. Y después será algo glorioso. Por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esa es la decisión que tienes que tomar ahora. Si tú no conoces y no tienes la salvación, yo te invito, menosprecia todo lo que el mundo te ofrece. Y ven a Jesús. Pero piénsalo bien. Si vas a seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo. Mateo me parece que agrega, cada día toma la cruz. Todos los días morir a los derechos que piensas que tienes. Termino con el relato de un himno muy antiguo escrito por Helen. Helen era una muchachita que nació en Inglaterra en 1800 y tanto. Esta muchachita de chiquitita le gustó el canto, así que sus papás hicieron todo el esfuerzo por meterla a un lugar donde le enseñaron a cantar. Así que Helen le encantaba la música. Creció y ingresó a la universidad y estudió música. Y estando allí conoció a un hombre muy rico, con mucho dinero, y se casaron. Infelizmente, cuando ella queda ciega, Su esposo la dejó botada. A los 55 años, ella escuchó una frase de un hombre que le impactó su corazón, ella siendo ciega, y escribió un hermoso himno, el cual cantamos hoy. Y dice lo siguiente: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Te llamo a ti que no conoces a Cristo, ven a Jesús. Entrega tu vida y lánzate. Toma todo lo que Cristo te está ofreciendo ahora y lánzate a sus brazos, porque encontrarás salvación y vida eterna. Toma la cruz cada día y síguelo, porque si quieres reservar tu vida la vas a perder. Pero si quieres tener vida eterna, te aconsejo que la pierdas hoy. Porque no te sirve de nada alcanzar todo en este mundo y perder tu vida en el infierno eterno. Señor, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Dura es tu palabra, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Y termina reconociendo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito Jesús. Tú nos has salvado solo por tu gracia, por medio de la fe. No había ninguna obra en nosotros, sino que tú lo hiciste con tu amor eterno y tu amor maravilloso. Yo te pido ahora, amado Señor, que tú puedas obrar en los corazones de aquellos que no te conocen. Aquellos que quizás se han acercado a ti por los panes y los peces y han disfrutado de tu misericordia abundante que tienes para aquellos que te piden. Pero Señor, a este punto tú llevas todas nuestras vidas. En un momento nos acorralaste en nuestra vida y nos preguntaste de esta manera: si queremos ser tus discípulos, debemos morir. Y Señor, tú en tu gracia transformaste nuestro corazón, nos abriste los ojos, sacaste las escamas de nuestros ojos y nos hiciste mirar tu gloria y mirar nuestra pecaminosidad. Hemos reconocido tu santidad, tu hermosura, que no es comparable con nada de lo que este mundo puede ofrecernos. Señor, te damos gracias y así pedimos que tú lo hagas con aquellos que no te conocen. Que tu maravillosa salvación venga ahora y puedas salvar aquellos que pierden su alma, ganando su vida, guardando su vida y los deseos del mundo que les ofrecen. Señor, que tu evangelio siga siendo en nosotros ese fuego que arde poderosamente en este tiempo difícil, en este tiempo donde, Señor, ha estado exacerbado el orgullo, la soberbia del corazón aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Ayúdanos a mantenernos firmes, a predicar tu evangelio, aunque no sea plausible, aunque no sea popular. Señor, ayúdanos a ser firmes y a predicar con denuedo, con valentía, el evangelio que tú nos has llamado a predicar. Y no tan solo a predicar, sino que tomar y hacer discípulos para enseñarles todo lo que tú nos has mandado. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén.